Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda Pedro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, tenemos ahora a Nacho ahí con peinado nuevo. Ya no se parece tanto al de Gorilas. ¿Cómo se llama el de Gorilas? El dibujito. Tenía un airecito el peinado. Decir al micrófono, hablarle al 5. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. El personaje se llama 2D, sí. ¿Y sí. Lo era buscado el efecto no, parecido? No, era solo parecido. Era parecido, nada. Está bien, está bien. Bueno, Nacho Álvarez, nuestro operador técnico, allí también en el aire de La Retaguardia. Qué momento poco radial, ¿no? La descripción de un peinado. Sí, bueno. Pero viste cómo es eso, que uno a veces busca lo que no puede hacer en sí, lo busca en los demás. Entonces yo me fijo mucho en los peinados. Puede ser. Como vos tenés el peinado de marcador de punta también, ya te lo dije muchas veces. Che, me quedé con una duda, que como no tenemos tiempo de charlar fuera del aire demasiado en estos días, ayer viste muy contento de un juego que jugaste, que nos cagamos en la risa con mi primo. ¿A qué jugaron? Me quedé con la duda. Jugamos a un juego que era un juego que se juega desde el celular, que vos elegís una categoría y te ponen, por ejemplo, no sé, yo elijo categoría comidas. Entonces me pongo el teléfono en la frente, con la pantalla mirando para los demás, claro. Y me tienen que dar una descripción de la comida y yo tengo que adivinarla. Entonces, si está bien, muevo el teléfono para arriba y me la da como válida. Y si no la adivino, me muevo el teléfono para abajo y me la dan como inválida. Pero eso lo jugábamos nosotros sin celular. Bueno, yo lo jugaba. Ahora se juega con celular. Nuevas tecnologías. Que hay que bajar una aplicación. Hay que bajar una aplicación, exactamente. ¿Qué se llaman cómo? Desconozco totalmente, busqué celular frente y la bajé así la primera que me apareció. ¿Vos te acordás, Nati, cómo se llamaba ese juego? Vos que sos... Charadas. ¿Eh? Charadas se llama la aplicación. En la versión no digital. Yo me acuerdo que yo jugaba eso también. Vos decís que jugabas con un papel. Con papelitos, te ponías el papelito. No recuerdo el nombre. Tutti Frutti, ¿no? No. ¿Para qué le preguntamos a Tacha? Que siga editando, por Dios. Tiene menos juego que la playa de la Reta. Igual hay uno muy bueno que es el que juegan, que se parece, que es el que juegan en Bastardos sin Gloria. Que se pone en la frente un nombre de un personaje. Es verdad, jugaban en el y bar. Y tienen que, el que tiene el nombre en la frente, tiene que hacer preguntas por sí o por no, y así le contestan. Esto es totalmente diferente, hay un montón de categorías, tipo actuar la película, por ejemplo, y vos tenés que adivinar. Podríamos hacer un programa de juegos alternativos. Viste que la televisión está llena de juegos boludos en general. Hay que buscarle un juego que sea apto para radio, ¿no? Sí, sin caer en no sé, en Matías Martín, ponele, ¿no? Esperemos que no. Bueno, tenemos un montón de cosas para el día de hoy. Ayer, para quienes nos están escuchando en vivo, ayer feriado de martes, fue una jornada aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, bastante compleja, con ese intento de algunas organizaciones que vienen laburando con personas en situación de calle, de instalar, de hacer una olla popular, cosa que efectivamente pudieron hacer, pero también querían instalar una gran carpa en el obelisco para que la gente pudiera dormir bajo algún techo, por lo menos el de una carpa, y la represión policial lo impidió. Estamos en campaña, ¿no? El macrismo va a endurecer su política de represión, claramente, porque hay un sector de sus votantes, diría casi que la totalidad de sus votantes, si se pudiera generalizar, por supuesto que en estos casos no se puede generalizar, pero buena parte de sus votantes se contentan ante estos discursos, digamos, de poner orden y ese tipo de circunstancias y que las organizaciones sociales vayan a trabajar y todas esas esos clichés que escuchamos desde la derecha, potenciados por los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Igual a mí me sorprendió, yo creo esto desde hace bastante tiempo, que digamos que parte de la campaña del PRO en la Ciudad de Buenos Aires va a ser endurecer su política de represión, pero me sorprendió, a pesar de eso, o iría en contra de este pensamiento que yo tengo, que los medios tradicionales de comunicación, protectores, potenciadores del macrismo, no mostraron justamente esa situación, ¿no? Parecería ser que el Cambiemos ya no tiene ningún tipo de empacho, digo, reprime todo lo que hay a su paso, no es que se fija, che, esto por ahí no nos conviene, porque mira, hay gente que está en situación de calle, en frío, por ahí no nos conviene salir a reprimir. Me quedé pensando en eso porque pensaba, fue justamente algo que utilizaron los medios, los pocos medios tradicionales opositores al gobierno, transmitieron casi en vivo desde ahí para poder mostrar que el gobierno de Cambiemos estaba reprimiendo en la Ciudad de Buenos Aires, en particular el de Horacio Rodríguez Larreta, pero no lo usaron los medios tradicionales para potenciar esto que yo decía. Así que quizás mi razonamiento sea equivocado y simplemente estemos ante un gobierno que reprime por costumbre o porque cree firmemente en eso. Si podemos, porque hay en este momento una reunión entre algunas de esas organizaciones sociales y funcionarios del gobierno de la ciudad y entiendo que también de Nación, vamos a ver si podemos charlar con alguno de ellos, si es que la reunión termina antes, para saber qué se negocia, porque a mí no me queda claro qué es lo que están negociando. ¿Qué es lo que están negociando? ¿Más o menos gente con frío? No termino de entender eso. Y, por supuesto, creemos en la buena voluntad, en este caso, de las organizaciones sociales. Por eso, si podemos charlar con alguno de ellos, vamos a intentar conocer un poco más sobre eso. Y también vamos a tocar el tema de esta familia que se murió una chica en el Hospital Muniz y el cuerpo se lo dieron a otra familia, que la enterró como si fuera su familiar. Hay también allí un gran lío. Y tengo entendido, me decías, Pedro, recién, justo antes de empezar, que hoy renunció la directora del Hospital Muniz, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que correspondería es que ella renuncie. También hay que darle respuestas a la familia que hoy tiene enterrada con otro nombre a su familiar, ¿no? Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández.

ingresaron al espacio de la PDH de La Matanza y saquearon algunas cosas, se llevaron unas rejas que estaban para protección. La cuestión es que pasó, hicieron la denuncia pública. Ahora, hoy sucedieron dos hechos mucho más graves. Por eso digo que quizás esto mismo que te estamos contando ahora lo podríamos estar contando la semana pasada con el hecho de lo que ocurrió en el espacio. Y con tantos otros hechos que vienen sucediendo y hace muchísimo tiempo atacan a la PDH, ¿no? Y a sus integrantes. Es una costumbre casi. De hecho, esta circunstancia que vivieron hoy, dos integrantes de la PDH con sus vehículos que estaban en dos lugares diferentes y que fueron víctimas de delitos, ya sucedió calcada en otro momento. Lo vamos a recibir a Pablo Pimentel. No es una grabación, no vamos a pasar alguna de las entrevistas que le hicimos en aquel hecho de los dos coches o en aquellos tantos otros hechos de apriete a la PDH, sino que vamos a charlar ahora en vivo a propósito de esto que sucedió hoy. Pablo, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Bueno, bien, Fernando, gracias por llamar. No, esto, más que en vivo. Gracias por llamar. Sí, sí. Bueno, lamentablemente es en vivo. Ojalá estuviéramos pasando, sí, algo de archivo. Claro, claro. Contanos, sí, qué pasó esta vez. Mirá, la secuencia fue que hace una semana, nosotros hace una semana fuimos a atender como todos los lunes. Este que pasó, no, el anterior, o sea, 9 días. Encontramos las dos casas, de casita de madera, violentadas las puertas, y adentro habían revuelto todo y se habían llevado todos los materiales de construcción que teníamos, ventanas nuevas, palas, cemento, cal y libros de la parte donde atendemos, que hay una pequeña biblioteca. Eran libros de chicos, ¿no?, que se habían llevado, y revolvieron todo, tiraron todo. Esto fue, bueno, un robo que está denunciado. Es el número 8, más o menos, desde que estamos ahí, hace 5 años que estamos, y aparece, bueno, todo revuelto. Y lo más preocupante fue que en el día de ayer a la noche, lunes a la noche, dos compañeros que estaban visitando a una familia en La Ferrer, cuando salen, ven uno de sus coches con la ventanilla rota y le habían robado todo lo que tenían adentro, que lamentablemente, bueno, se lamentaban porque lo habían dejado ahí, pero una computadora, una notebook y las mochilas con cada uno su documentación. Son dos docentes, tenían mucha documentación. Y cuando lo grave de esto, que cuando vuelven a donde van a pasar la noche, que es en Madero, en la casa de una de las compañeras, ellos son pareja, encuentran el coche de Miguel, con la puerta forzada, con una barreta toda doblada, en donde, bueno, evidentemente vieron o intentaron abrir, o bueno, lo abrieron. Claro. Con lo que ya no se puede decir que fueron víctimas de lo que le puede pasar a cualquiera, de que le intentaron robar el auto lo que fuera, sino que ya es otro tipo de hechos, ¿no? Porque, ¿sabes lo que pasa? Mira, recién salimos de ahí de la reunión, justamente nos reunimos en la casa de Martina para ver un poco cómo abordamos todo esto, y afuera duermen, me decían, todos estos coches duermen acá. Todos coches carísimos, y mi Miguel tiene un coche que realmente no creo que del año 98, 97, un Fiat, no sé qué modelo es. Muy, digamos, insignificante ante todos los coches que están ahí y que pueden tranquilamente por ahí llevarse otra mejor tajada. Y además, ¿coincide? Sí. Sí. No, iba a decir que quizás ibas a decir vos lo mismo, que lo que saca todo tipo de dudas es que ustedes ya vivieron una situación similar de varios autos atacados en diferentes lugares al mismo tiempo. Fue justamente, faltando un mes para las elecciones del año 2017. Uh-huh. Estaban los tres coches que habíamos estado reunidos esa misma noche, era un lunes, después de la reunión de la PDH que tenemos, esos tres coches en diferentes lugares, uno en La Ferrer, dos en Madero y acá en Ciudad Evita, y en mi casa. Entraron a mi casa porque estaba adentro, la camioneta estaba abajo techo, que la guardamos ahí en el garage, ¿no? Uh-huh. Que tiene entraron y rompieron y también dieron vuelta todo. Sí, coincide eso, coincide en el año 2017. ¿Recordás, Fernando, la instalación de balas que nos dejaron unas cuantas balas, sí, más de 150 balas de, uh-huh, de distinto calibre? La mayoría eran de FAL, nuevas, sin servir. Y después una amenaza telefónica cuando lo de Santiago, después de un reportaje que me hicieron en una radio y dije lo que me pareció de lo que había dicho el juez Serial, recibí a las dos horas una amenaza ahí en mi lugar de trabajo, de muerte directamente, jorobada, ¿no? Claro, claro. Y esta vez estamos llamando la atención y queremos reunirnos con las autoridades políticas locales también para hacer ver de que bueno, algo evidentemente está sucediendo. Esto no es casualidad, sino por ahí es causalidad de una serie de casos que venimos acompañando, que son notorios y públicos, ¿no? Uh-huh. Nos preocupa por la integridad, sobre todo, y la tranquilidad psicológica, inclusive, de estos dos jóvenes, que son jóvenes que han entrado hace poco a la PDH, y que una de ellas, sobre todo, hace un año y medio, dos años entró Martina, Miguel ya un poquito más de tiempo, pero que también no nos deja tranquilos. Así que si tiene que haber una toma de posesión, debe haber también una intervención política para que de alguna manera... Mira, a mí me hace acordar, Fernando, vos te acordás del año 2015, que la pasamos también muy mal, que fue cuando ahí apretaron a 8 compañeros, entre ellos una de mis hijas, uh-huh, pero eso ya fue con arma 9 milímetros, era el previo al juicio de Gabriel Blanco, sí, donde no dejamos, digamos, de insistir hasta que nos recibiera Scioli y Scioli diera una respuesta política a todo esto. Uh-huh. Y de hecho, después de la reunión que tuvimos con Scioli, no hubo ninguna amenaza más, ninguna aparición complicada ni nada. Es decir, la política evidentemente tiene una intervención directa, claro, sobre las fuerzas de seguridad si es que están actuando mal, ¿no? Y acá realmente no sabemos por dónde viene, pero que están sucediendo cosas muy seguidas y significativas, sí. Uh-huh. Y ustedes, me decías, van a intentar ser recibidos por gente de la Intendencia. Sí, sí, le hemos pedido hoy a la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad una reunión con Verónica Magario, lo más urgente que se pueda, para poder expresarle toda esta preocupación y hacer público, ¿no?, esto que está pasando, ¿no? Uh-huh. También vamos a tratar de organizar una conferencia de prensa la semana que viene, pero lo interesante sería que antes de la conferencia de prensa podamos tener esta reunión política con la intendenta para, bueno, buscar el respaldo y comentarle la preocupación que tenemos. Bueno, Pablo, lamentamos este nuevo hecho contra la PDH y, como siempre, a disposición para poder denunciarlo, acompañaremos la conferencia de prensa de la semana que viene también. Te dejo, bueno, un abrazo. Gracias, Fernando. Un abrazo grande para toda la retaguardia. Hemos charlado con Pablo Pimentel, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, a propósito de nuevos hechos vandálicos con 7 días de diferencia. Parece que los lunes, ¿no?, que es el día que la PDH atiende, se suceden este tipo de hechos. También eso es llamativo, ¿no? No lo dijo Pablo, pero ahora estoy cayendo yo, que los dos hechos ocurrieron días lunes, que es el día que las familias que necesitan algún tipo de asesoramiento o de protección se acercan, como alguna vez se acercó Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y tantas otras personas, ¿no? Él nombraba también a la familia de Gabriel Blanco. Bueno, montones de familias de la zona que se acercan a la PDH de La Matanza y que en general son víctimas de todo tipo de atropello o violencia policial, y tienen ahí en la PDH de ese lugar, de esa localidad, una escucha y asesoramiento para poder avanzar en sus causas. Muy loco que se sigan sucediendo estos hechos y que nunca encuentre a nadie, que, bueno, él hizo referencia a una de las situaciones que vivió una de sus hijas hoy, que bueno, la apretaron con un fierro directamente en la calle mientras andaba por la calle, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, no vamos, Pedri, cumplimos con todo lo que habíamos pautado, como nunca casi, ¿eh? Excelente, excelente, me parece muy bien. ¿Qué pasó? Que vos no estás más la próxima semana, dice yo Natacha. Yo no estoy... Ah, es verdad, sí, sí. Es una invitación a escuchar cuatro emisiones de La Retaguardia las próximas semanas, en las que quizás haya un viaje en el tiempo. Eso, vamos a estar jugando con una máquina del tiempo nueva que tenemos quizás, y vamos a ver qué sucede. Exacto, exacto. Yo sé que en vivo no voy a estar, pero me dijeron que están investigando una suerte de viaje en el tiempo y hasta me dijeron que volvería Otero, Eugenia, no vos. No sé. ¿Voy a estar ausente yo también entonces? Y es probable, es probable. Escuchen el miércoles que algo va a pasar acá, que no es la habitualidad de La Retaguardia. Voy a estar escuchando entonces también porque quiero saber qué pasa. Totalmente.